arrepentido estoy aquí de haberme ido. Fue un error, un gran error. El pecado me ha tentado, creí estar enamorado. Me di cuenta con el tiempo, era a ti a quien amaba. Contigo era con quien soñaba, quiero tenerte a mi lado. Decir